Suprema, académicos y figuras religiosas. ¿Pero qué? ¿Nadie sabe cómo agarrar la cuchara? ¿Mm? Y mientras todos debaten si legalizan las drogas para terminar con la guerra del narco, los jóvenes mexicanos apuestan a ver quién tiene más gallinas muertas en el conteo, al grito de Yankees go home, Yankees go home. Resulta que Hillary Clinton ahora se desarma en halagos hacia la Argentina por su mediación en el conflicto entre Colombia y Venezuela, que al final terminó con una foto de Santos y Chávez dándose la mano. ¿Por qué? ¿Santos quería ver de qué marca era el reloj que tenía Chávez? ¿Mm? Pero volviendo a Hillary y a Estados Unidos, y a Inglaterra y a Malvinas, ¿se hace la tonta para no mediar en el diálogo entre Argentina y el Reino Unido para que nos devuelvan la soberanía? ¿Por qué? ¿Porque tiene miedo que otra vez se enoje la madre patria? ¿O porque está muy ocupada mediando en Afganistán, Irak, Irán, Colombia, Brasil, Uruguay, etcétera? ¿O está esperando que Fidel retome las armas y haga la revolución en el resto de América Latina? Así tiene una excusa para matarlo por terrorista y kamikaze. Claro, porque los kamikazes de la Guerra Fría ya no existen, y si existen hay que matarlos, ¿no? Por eso los soldados en Medio Oriente, son todos kamikazes. Ahora resulta que Fidel está convencido de que podría haber una guerra nuclear si Estados Unidos ataca a Irán, pero claro, como está viejo nadie le da bola y creen que es la senilidad lo que lo hace decir pavadas, y entonces ningún presidente de ningún país ni nadie hace nada, porque total, si hay guerra nuclear o no, el fin del mundo está cerca y todos tenemos que morir alguna vez, ¿no? Resulta que en Chile el delito de lesa humanidad no está reglamentado, pero sí la ley antiterrorista, que por eso mantiene presos a los mapuches, que reclaman por sus tierras, por la Pachamama, el Tata Inti, Compunehue, Marimari, Nehue, Farifari, Huchen, y por eso los encierra. Resulta que en Panamá la ley que le quita casi todos los derechos a los trabajadores se la llama ley chorizo o ley camarón. ¿Será porque el que la escribió se estaba clavando un buen asado mientras miraba por la tele cómo los molían a palos a los trabajadores en una huelga? ¿Mm? ¿O será porque cambia de color según la ocasión? Resulta que Néstor Kirchner es el héroe de la paz en América Latina, pero además es el titular del PJ y diputado nacional. Y que Cristina, su esposa, habla para los medios que tanto criticó poniendo cara linda y diciendo que Argentina crece y que la economía crece y que los niños crecen porque ahora tienen netbooks, pero se olvida decir que crecen los pozos que hacen las mineras en las rocas para llevarse lo poco que queda de oro, plata, uranio y otras pavaditas, a cambio de agua contaminada, pobreza y destrucción. Resulta que Evo, que es un presidente y líder indígena del continente, sale a decir que hay muchos putos porque comen mucho pollo y que entonces hay que volver a la cría de pollos orgánicos. Y en Haití los campesinos se paran ante la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y les dicen: no queremos sus semillitas de Monsanto. ¿Es tan difícil decir que no? ¿O al final son todos putos? Resulta que ahora Colombia tiene que decidir si las bases militares que le pusieron los Estados Unidos son constitucionales o no. Y después van a decidir si reparten muñequitos de soldaditos para todos los niños colombianos, para que vayan aprendiendo lo que es ser un verdadero macho. Y a las niñas las van a enseñar el artículo que habla de la constitucionalidad del acuerdo militar, para que recen todas las noches antes de irse a dormir. ¿Mm? En Uruguay renuncia el jefe de la Armada por denuncias de corrupción, y nadie le avisa que ya no se necesita ser decente para ser milico, que eso murió cuando murió Perón. ¿Qué nos pasa a los latinoamericanos? Estamos locos. Estamos locos y creemos que la UNASUR, el MERCOSUR, el Banco del Sur, la Cumbre del Sur y el Tango Sur van a hacer que mejoremos nuestra calidad de vida. Estamos locos y seguimos comparando a estos personajes con hombres como el Che, Bolívar, Sandino, Martín, Martí. Y más allá de que el contexto histórico obviamente es diferente, también lo son sus palabras, sus poses, sus ingresos y sus fidelidades. Nosotros somos diferentes. Estamos locos si le creemos a Chávez dando una declaración crucial al lado de Maradona. Estamos locos si esperamos que Santos sea más bueno que Uribe y ponga fin a la guerra interna que vive Colombia, que todavía necesita autos bombas para subsistir. Si esperamos que Calderón se ocupe del futuro de su país, de los jóvenes que se están entregando a la decadencia. Si esperamos que Lugo, que ahora tiene cáncer curable, se cure de lo que nadie se cura y pueda hacer resurgir a los paraguayos de la pobreza, la desigualdad y el hostigamiento de sus países hermanos. Estamos locos y creemos que Lula no va a querer seguir gobernando eternamente cual Perón en Argentina y se termine formando el lulanismo que sacó a millones de personas de la pobreza, pero que sin una educación y formación crítica las puede sumergir en la ceguera. Ídem de Chávez, que está tan enamorado del Palacio de Miraflores y de su programa Aló Presidente, que difícil será, según cree quien les habla, que la revolución llegue a su punto cúlmine mientras él viva. Estamos todos locos y tenemos esperanza en el futuro, porque el cambio tiene que ser hoy, y es aquí y es ahora, con lo que somos y lo que tenemos. Estamos locos y soñamos con ser los verdaderos protagonistas de la historia, de nuestras culturas, dueños de las tierras que nos pertenecen, trabajadores con derecho a la vida digna, mujeres libres y soberanas de nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros deseos, personas con derechos humanos por naturaleza, no por constituciones nacionales, persona con derechos a expresarnos, a crear, a amar aún a quienes consideramos nuestros enemigos, a amarnos, hombres a hombres, mujeres a mujeres, mujeres a hombres y viceversa, hombres y mujeres a la naturaleza, hombres y mujeres a lo que somos. Sobrevivientes del mayor genocidio de la historia, mezcla de razas, de ideas, de creencias, constructores de la realidad que vivimos aunque mal nos pese, responsables cotidianamente de construir la realidad que queremos. Porque todo eso puede ser hoy, si realmente lo queremos y nos unimos para eso. Claro que la tristeza, el miedo a la libertad y a la soberanía es algo que muchos individuos habremos de vencer también lo antes posible. Y aquí seguramente cabría una linda frase hecha y dicha repetidas veces. Sin embargo, me despido con una frase del célebre Carlos Saúl Bolívar, que dijo mientras se acomodaba las medias adentro de las botas: América Latina, levántate y anda. 19 minutos pasaron de las 7 de la tarde, comenzamos Latido Americano hoy con la presentación estelar de la editorial de Silvana, que en su última participación de Latido Americano hizo una hermosa polémica y bastante... Si no me van a exiliar porque ya me estoy yendo, pero no, para esperemos nada. Que sirva pero para la debate. Pregunta que hicieron todos los integrantes del programa, ¿por qué ahora? Y no se animó a hacer este tipo de editoriales antes. Pero bueno, tal vez bueno, es el motivo, es la buena despedida. Se inspira también en los momentos así, límites. Claro, claro, y con mucha utilización del humor, que esa beta no la mostrás tanto en el programa. La ironía siempre queda más del lado de Leo y yo, y vos como que no lo trabajás, bien. Pero hoy lo trabajaste bien, ¿eh? Sorprésate a la vida. Como, claro, por supuesto. Bueno, estamos esperando a Leo, que todavía no ha llegado al estudio de FM Moreno. Sí, se está arreglando la boca todavía, Leo. Empezó ayer y todavía no salió de adentro del quirófano. Sabíamos que Leo iba a tener una participación un poco acotada, porque estuvo en el dentista en el día de ayer, pero tampoco sabíamos que no iba a llegar al programa de hoy. Suponemos que está vivo porque hablamos hace poco con él. Aparte, estuvimos produciendo durante el día de hoy. Lo estamos esperando para que participe también del programa del día de hoy. Bueno, Silvana, vamos en a tu último programa en Latido Americano, ¿qué así vamos a tener? Bueno, vamos a comenzar con Colombia y Venezuela. Seguimos con el conflicto entre estos dos países. Así es, muchas noticias respecto a lo que charlamos el viernes de la semana pasada, porque ya entonces sabíamos que Néstor Kirchner se encontraba en Venezuela charlando con Hugo Chávez como parte de la mediación de la UNASUR y como secretario general de este organismo para ver si se llegaba a un acuerdo entre ambos países y no seguía aumentando la tensión en las fronteras tan amplias que hay entre Colombia y Venezuela. El sábado asumió Juan Manuel Santos, estuvo Kirchner ahí también, fue Nicolás Maduro, el canciller venezolano, y el martes se sentaron Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, firmaron las paces, se mostraron como amigos de toda la vida. Lo que había pasado hace un tiempo atrás desapareció de la escena y bueno, todos muy contentos. El jueves a esto se sumó un coche bomba que explotó frente a los edificios de la cadena Caracol. Bueno, la hilación de todas estas noticias va a ser el primer tema que vamos a estar trabajando hoy. Bien. También vamos a estar hablando otra vez de Fidel Castro o de Cuba y o de Cuba a partir de su nueva reaparición en los medios a través de la prensa cubana. Hoy está cumpliendo 84 años Fidel. Yo pensaba que nadie se imagina al Che viejo, pero Fidel ha llegado a los 84 años. Y bueno, con una conferencia que dio para la Asamblea, el Parlamento cubano, ¿no? Así es, sí, una conferencia que dio para el Parlamento cubano y una entrevista que duró 55 minutos. Se lo vio bastante viejo, valga la redundancia, porque tiene 84 años, una persona que estaba acostumbrado a dar discursos de más de 6 horas sin ningún tipo de apunte. Por ejemplo, uno lo podía ver participando de una entrevista solo cara a cara con un periodista, pero necesitando de la lectura de lo que había escrito, porque evidentemente se le ve las dificultades que tiene por la edad, pero también una lucidez lo marca como uno de los dirigentes políticos que claramente fue el más importante del siglo XX en América Latina, por lo que hizo, por lo que significó la influencia de la Revolución Cubana en la región. Y hoy, a pesar de tu editorial, que hablabas de que este viejo senil tal vez no le iban a dar bolilla, sin embargo, sigue marcando la agenda de algunos medios de comunicación. Algo que sigue llamando la atención, ¿no? Sí, seguramente que sí. Es carne de cañón para muchos medios. Por supuesto, claro. Bueno, también vamos a estar haciendo, como siempre, un pantallazo por distintas noticias que acontecen durante la semana. Por ejemplo, como también lo mencionaba en la editorial, la reunión entre la secretaria de Estado de estadounidense, Hillary Clinton. Sí, la que hace las veces de canciller, lo que pasa es que en Estados Unidos tiene otro nombre, ¿no? Exactamente. Y nuestro canciller Timmermans. También vamos a estar hablando, hay varias noticias chiquititas, Lugo con su enfermedad, conflictos limítrofes en Bolivia que Evo tiene que sentarse a negociar. A resolver. Entrevista muy interesante que dio el martes Sebastián Piñera, el presidente de Chile, al diario El Tiempo de Colombia, apoyando la presencia de militares norteamericanos en las 7 bases colombianas. Uh-huh. Algo que ya empieza a mostrar la impronta del gobierno de la derecha chilena, diferenciándose de la política exterior que tenía Michelle Bachelet con la Concertación, ¿no? Algo que en muchos medios pasó desapercibido, pero encontramos por ahí una entrevista muy interesante con definiciones bastante fuertes de Piñera. Lo que uno esperaba que suceda, ¿no?, a partir de su asunción, pero se venía cuidando de tener declaraciones de este tipo. Así es. Tenemos hoy también, como cada 15 días en Latinoamericano, la columna de mujeres latinoamericanas, y esta vez nos van a contar la historia de los encuentros que se realizan anualmente, ¿no? De los encuentros regionales. Los encuentros regionales, que el próximo va a ser este fin de semana. El próximo, creo. El otro fin de semana. El del 21. En La Matanza, claro. Ajá. Preparando el Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a hacer en Paraná. Todos los años hacen un encuentro nacional y unos meses antes de este encuentro se hace un encuentro preparatorio regional en el oeste. Ellas van a estar abordando la historia de estos encuentros. Exactamente. También estaremos escuchando durante todo el programa de hoy algo que nos preparó nuestra productora musical Cecilia D'Amico, que es la música de Rubén Blades. Rubén Blades estará presente en Latinoamericano durante todo el día de hoy, durante toda la noche de hoy hasta las 22 horas. Y también ella vendrá con su columna al finalizar el programa de hoy. Y un anuncio tenemos para hacer, porque aprovechando que Silvana no va a estar más en el programa... No voy a estar más en el micrófono. En el micrófono, está bien, en el piso. Vamos a tener otras compañeras que estarán con nosotros, que seguramente hoy ya estaremos presentando formalmente. Pero, bueno, inauguramos otras vías de comunicación del Latinoamericano que siempre vienen bien. Hemos recibido algunos mensajes de apoyo a través del Facebook cuando lo hicimos, aunque no lo difundimos mucho. Y ahora estamos en Twitter. Mirá vos. ¿Sabés qué? Yo lo si comenté Pilar Córdoba otra vez. Está en Twitter, ¿por qué no va a estar? ¿Por qué no puede estar Latinoamericano? Claro. Lo abrimos esta tarde, no tenemos ningún seguidor. ¿Qué podemos hacer? Al primer seguidor de Twitter de Latinoamericano, ¿qué le podemos regalar? El próximo libro no es demasiado, ¿no? Bueno, pero sin llamar. Sin tener, nos manda un Twitter. Le ponemos dos papelitos para el próximo sorteo. Claro. Ahí está. Arroba Latinoamericano es, ¿sí? Arroba Latinoamericano. Pueden ingresar y hacen el seguimiento del programa también a través de esta vía por internet, www.fmmoreno.com.ar. Uh-huh. Y hablando de libros, todavía no tenemos definido cuál va a ser el próximo que vamos a sortear. ¿Vinieron a buscar el anterior? ¿Vinieron a buscar María el... su libro? No sabemos. No sabemos. Bueno, María, si nos estás escuchando, fuiste la ganadora del libro Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, que sorteamos el viernes pasado. Y si bien no tenemos definido cuál va a ser el próximo libro que vamos a sortear, sí invitamos a todos los oyentes que llamen para opinar, para sugerir temas, para lo que quieran. Y todos quienes llamen van a estar anotados para el próximo sorteo. Sí, nos dicen que no vino María. Bueno. Así que la vamos a esperar con los brazos abiertos, con un mate que está cebando ahí Fernando Gómez, que esperemos que no se termine el agua del termo cuando termine este bloque. ¿Qué me decís, María? María nos dice que tenemos un minuto todavía. Bueno, pero antes voy a decir los teléfonos. Se pueden comunicar al 466-6559. Pueden mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Y también se pueden comunicar a través del mail, que es latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Como siempre les decimos, para opinar, para saludar, para sugerir temas, libros, para lo que quieran, están abiertas nuestras vías de comunicación. Así es, bueno, esperando a Leo, despidiendo a Silvana, Latinoamericano hasta las 22 horas, como todos los viernes, por la 90.1. 19:35, continuamos aquí en Latinoamericano, continuamos esperando a Leo. Lo que escuchábamos era un audio de introducción acerca de, bueno, lo que aconteció esta última semana respecto del conflicto entre Colombia y Venezuela. Sí, así es, un conflicto que estuvo teñido por la asunción de Juan Manuel Santos. Recordemos que cuando el 22 de junio comienzan estas acusaciones del gobierno de Álvaro Uribe en la Organización de Estados Americanos, ya entonces discutíamos nosotros esa misma semana la posición que Santos había asumido. Uh-huh. Y de hecho, muchas de las lecturas que se hacían era en torno a cuánto había favorecido la asunción de Juan Manuel Santos la decisión de Uribe de hacer esta denuncia a pocas semanas de retirarse. Uh-huh. Y esto fue una de las cosas de las que se hablaron desde entonces. Bueno, Santos había tomado la decisión de apartarse de la línea dura de Álvaro Uribe en términos de lo que se ve en la superficie, ¿no? Después hay un montón de especulaciones de fondo, pero en la superficie aparecía esto. Álvaro Uribe yéndose, denunciando a Venezuela, que decía que amparaba y hasta financiaba a grupos narcoterroristas, como llaman a la FARC, en su mismo territorio, y Santos diciendo que había que ser prudentes, uh-huh, que él se iba a sentar con Chávez en el momento que asumiera. Bueno, a los pocos días de estas denuncias, Nicolás Maduro, el canciller de Venezuela, estuvo recorriendo varios países. En 2 días estuvo en 5 países pertenecientes a la UNASUR, incluso como gesto político de diferenciar la decisión de Colombia de hacer la denuncia en la Organización de Estados Americanos, con una fuerte influencia, uh-huh, de los Estados Unidos, y Venezuela apostando a la Unión de Naciones Sudamericanas, uh-huh, que contiene a Colombia, pero no contiene ni a Estados Unidos ni a Canadá, que sí están en la OEA. Incluso el mismo Santos, como parte de la preparación para asumir lo que finalmente sucede el sábado pasado, recorre varios países de la región. Hasta no fueron pocos los que destacaron en varios medios que Santos no fue como primera medida, como primera visita a los Estados Unidos, sino que visitó a gobiernos de América Latina, que incluso en el marco de estas especulaciones se decían, bueno, habría que ver si Santos hubiera hecho lo mismo, uh-huh, si no sucedía lo que sucedió en la OEA. Como parte de la decisión de ser el que encabezara los acuerdos de paz con Venezuela, empezó a recorrer países de la región. Y ahí también se iniciaron las conversaciones. Néstor Kirchner, secretario general de la UNASUR, nombrado hace muy poco tiempo, como primera, casi como primera misión de este importante cargo que le adjudicaron. Recordemos que lo de Néstor Kirchner viene de hace tiempo. Uh-huh. En su momento Uruguay era el que lo vetaba, y cuando se llegó al acuerdo por el tema de la pastera Bosnia, ahí se terminó el inconveniente y Néstor Kirchner asume. Cuando estuvo Juan Manuel Santos y cuando estuvo Nicolás Maduro en la Argentina, ya Néstor Kirchner empezó a reunirse con ellos. Uh-huh. Algo que continuó el jueves de la semana pasada, como decíamos en la introducción, que el secretario general de la UNASUR viaja a Venezuela, se reúne con Nicolás Maduro, después se reúne con Hugo Chávez, y el viernes se suma Luis Ignacio Lula da Silva. Con Leo, el viernes pasado, que acaba de llegar, lo saludamos, aunque él no nos saluda porque está en otra, decíamos, bueno, ¿qué rol va a jugar Brasil? Bueno, Brasil viajó, el propio Lula no viajó, ni su canciller, ningún funcionario de segunda línea, sino que viajó él, estuvo presente en Venezuela, y además de firmar alrededor de 18, 19 acuerdos de esos que se suelen firmar en reuniones que vienen teniendo periódicamente entre ambos países, estuvo presente en una reunión con Néstor Kirchner y con Hugo Chávez, y allí comenzó a resolverse el problema, uh-huh, ya antes de la asunción. De hecho, como parte de estas primeras conversaciones, Nicolás Maduro, el canciller venezolano, participa de la asunción de Juan Manuel Santos. Decíamos, en el medio está la asunción, y la asunción también era parte de todo este proceso, porque también viajó la presidenta argentina, viajaron 12 mandatarios, y estuvo presente Néstor Kirchner en esta asunción, donde las negociaciones continuaron hasta el martes, que se realizó la reunión en la ciudad de Santa Marta. Pero antes de llegar allí, quería detenerme en la asunción de Juan Manuel Santos. Recordemos, Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Álvaro Uribe, principal responsable del bombardeo a territorio ecuatoriano cuando se asesina al segundo jefe de la FARC, con conocimiento luego que de este bombardeo participó como parte necesaria de la logística el Estado de Israel y los Estados Unidos a través de la base de Manta que en ese entonces todavía tenían en el Ecuador. Incluso Juan Manuel Santos hoy tiene un proceso abierto en Ecuador. Así y todo, Rafael Correa viajó a la Asunción. Pero no solo esto, porque los gestos continúan respecto de Santos para diferenciarse de Álvaro Uribe. Santos asumió el sábado por la tarde, frente al Congreso Nacional. Pero antes, como su par boliviano Evo Morales, aunque a ustedes les parezca extraño, participó de una ceremonia indígena. Es increíble. Es algo raro. Uno le llama la atención y no, porque en realidad orientaciones de izquierda y de derecha, uno por el pueblo al que pertenezca, no tiene que estar excluido de esto. Uno piensa que los pueblos originarios, por sus cosmovisiones más arraigados a la naturaleza, a la tierra, como su forma de vida, como la manera de ver y de analizar el mundo en el que viven, tienden a estar en contra de la derecha, que no quiere decir que sea de izquierda, porque la derecha ve a la tierra como un recurso a ser explotado. Por lo tanto, uno le llama la atención a este tipo de cosas. Pero así fue que en un acto que se realizó en la Sierra Nevada de Santa Marta, el mismo lugar al que luego va a ir 3 días después para juntarse con Chávez, en un área una reserva forestal de alrededor de 540.000 hectáreas al norte del país y con montañas que superan los 5.000 metros de altura, el presidente Juan Manuel Santos, economista de 58 años, estuvo junto con comunidades del Aruaco, del Cogui, del Huigua y del Cancuamo, que participaron de esta asunción a partir de la entrega de algunas ofrendas de piedras simbólicas de la Madre Tierra, representación del agua, representación de los cierros, representación del aire. Mirá vos esta contradicción, ¿no? Eso, ¿qué razón expresó para participar de esa ceremonia? Bueno, en realidad, cuando él asumió como ministro de Defensa, ya había participado de la misma ceremonia. Qué raro. Dicen que, bueno, que Juan Manuel Santos tiene una creencia respecto a las religiones de estos pueblos originarios y, por lo tanto, cada vez que puede, le intenta dar legitimidad con su presencia. Lo hizo cuando asumió como ministro de Defensa y ahora lo hace asumiendo como presidente de la República de Colombia. Y nosotros que queríamos que el raro era Mocus. ¿Viste? No, pero parece que en Colombia hay muchos más raros que el propio Mocus. Bueno, más de Santos, uh-huh. ¿Sí? Santos, a ver, yo ayer, algunos oyentes tal vez lo habrán hecho, ayer veía 678 y había el Abal Medina, quien es uno de los, el hijo del dirigente, de un tradicional dirigente peronista. Acá se está abriendo y cerrando la puerta. Del hijo de un tradicional dirigente peronista, dijo, bueno, en realidad nosotros tenemos que reconocer que en algunos lugares hay una derecha buena y una derecha mala. Uh-huh. Y en otros lugares hay una derecha mala. Tal vez la derecha colombiana no es tan mala como la argentina. Claro. Bueno, y lo dijo en el marco de las reuniones que se venían realizando, que se vienen realizando entre el CEO de Clarín, como le dicen, Mañeto, uh-huh, y los principales dirigentes de la política argentina. Bueno, pero el tema es que Santos también es dueño de un multimedio que, si lo vemos en términos de escala, tal vez no tiene la importancia a nivel de habla hispana que tiene Clarín, pero sí es el multimedio más importante, a pesar de pertenecer a una empresa familiar, de Colombia. Claro. El padre de Santos, que fue presidente en 1938, fundó el diario El Tiempo, que hoy es el diario que compone la cadena de medios más importantes de Colombia. Juan Manuel Santos, que además fue, como decíamos recién, ministro de Defensa de Álvaro Uribe, que está implicado en causas por participación de paramilitares en su gobierno, por la parapolítica, el descubrimiento de fosas comunes a cargo del ejército, de las Fuerzas Armadas Colombianas, dirigidas por Juan Manuel Santos. Estamos hablando que la fosa común más importante de la historia de América Latina la realizó el ejército que estaba al mando de Juan Manuel Santos, que hoy es presidente de Colombia. Y a esto lo llaman derecha seria, ¿no? Uh-huh. Y esta es la imagen que fue creando Santos. Y la imagen que termina de consolidar con la mediación, que con el acuerdo de paz junto a Hugo Chávez. Ya había dado en su discurso inaugural algunos datos respecto a que iba a llegar a acuerdos de paz junto con Chávez. Lo había hecho. Pero eso uno no sabía si lo iba a terminar refrendando en la reunión con Chávez en Santa Marta el martes pasado. Bueno, lo hizo. La reunión estuvo centrada en dos conflictos, dicen, que luego se destrabaron y el acuerdo siguió sin ningún tipo de problema. El primero era algo que parece muy raro, porque uno dice una reunión tan importante, pero sí, en términos diplomáticos, tomaba trascendencia, que era, primero, si esa reunión era para ver si había la posibilidad de realizar un principio de acuerdo, o si se construía el acuerdo en ese momento. ¿Se entiende la diferencia? O sea, nosotros nos ponemos de acuerdo primero para que después se junten otros a ver si existe la posibilidad de un acuerdo, o ya acordamos ahora. Dijo, bueno, se pusieron de acuerdo, acordamos ahora. El segundo conflicto que tuvieron que destrabar para llegar a un acuerdo fue, tenemos que crear una comisión para cuidar de manera conjunta la frontera colombo-venezolana. Bueno, ¿de quién la cuidamos? Claro. Obviamente, Santos quería una declaración general de que debían cuidarlo del narcoterrorismo. Así en términos muy amplios. Chávez se opuso a eso y dijo, y trató de darle una formulación que ampliara el concepto. Entonces quedó que Venezuela y Colombia, a partir de una comisión conjunta, van a empezar a monitorear y a combatir todo tipo de grupos que estén por fuera de la ley, que circulen entre la frontera colombiana-venezolana. ¿Qué implica esto? Que para el lado de Juan Manuel Santos, lo que él quería es combatir solo a la guerrilla, a la FARC. Uh-huh. Y en el caso de Hugo Chávez, incluso por antecedentes que hay dentro de su propio país, que se han descubierto grupos de paramilitares que estuvieron planeando y planificando atentados en contra suyo, también la presencia de grupos paramilitares y la presencia, obviamente, de grupos de narcotraficantes. ¿Y esto fue un acuerdo finalmente? Finalmente fue un acuerdo. Va a haber una comisión conjunta que centralmente va a estar, uno no sabe después el asidero que tenga, ¿no?, en la práctica, pero automáticamente las relaciones entre ambos países mejoraron. Uno no sabe cuánto tiempo va a tardar para recuperarse los 7.000 millones de dólares que han perdido de comercio bilateral ambos países desde que se desata este conflicto. Pero lo cierto es que hoy Chávez estuvo hablando maravillas de Santos, Santos estuvo hablando maravillas de Chávez, y los antecedentes que recuperábamos recién, de un día para el otro, se fumaron. Sí, eso, ¿cómo se desanda semejante denuncia supuestamente que había hecho Colombia respecto del abrigo que le daría Colombia a la FARC? ¿Cómo desandás eso para después sentarte en una reunión y terminar haciendo un acuerdo que es muy loco? Sí, es muy loco. Lo que pasa es que uno, de fondo, lo que cree que, primero, se pone en juego la importancia de la relación bilateral en términos comerciales. Y en segundo lugar, se pone en juego que las denuncias de Uribe no tenían ningún tipo de asidero. O sea, que uno tiende a pensar, lo que efectivamente están leyendo muchos, que Uribe hace esto como un manotazo ahogado porque ya está pensando en exiliarse a los Estados Unidos por la andanada de causas en su contra por violación a los derechos humanos que se le vienen a Álvaro Uribe. Entonces, la mejor defensa es el ataque, y Uribe salió a atacar con todos. Incluso su abogado personal está presentando una denuncia, si ya no lo hizo, en la Corte Penal Internacional contra Hugo Chávez, con la misma documentación que presentó en este show que armó la Organización de Estados Americanos. Modesto Emilio Guerrero en ese entonces dijo, esto no es prueba para incriminar a Chávez, son algunas coordenadas para ver si encontramos algunas pruebas, pero no son pruebas efectivamente. Eso significa que Álvaro Uribe necesitaba en alguna medida hacer lo que hizo para salir del eje. Y Juan Manuel Santos también, para mejorar las relaciones con una región con la cual necesita hacer negocios, necesita formar parte de la misma. Y también habría que ver si no necesita inaugurar relaciones regionales no tan apegadas al discurso, claro, de George Bush que tuvo entonces, y más tal vez algún tipo de mediación y de tamiz que empieza a intentar ponerle Barack Obama junto con Hillary Clinton, que incluso se vio, ya lo vamos a charlar, en la conferencia conjunta entre Hillary y Timerman, uh-huh, el canciller argentino. Y por último, y con esto termino, hay algo muy importante. Esta semana se conoció un informe que habla de que, a pesar de las bajas y de la disminución en su poder de fuego que está recibiendo desde el año 2008, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, siguen controlando una tercera parte del país. El Estado colombiano controla el 50%. El restante está en manos de los paramilitares o de grupos narcotraficantes. Jais Petras salió esta semana en una radio uruguaya a hacer una lectura muy interesante, criticando a Chávez por lo que dijo respecto a la FARC, que deben dejar las armas. Petras dijo, y esto lo dejo para que lo pensemos, si las FARC dejan las armas hoy, esto es abrirle las puertas para que Estados Unidos efectivamente pueda utilizar el ejército colombiano para combatir al gobierno de Hugo Chávez. Porque hoy las FARC se han fortalecido y el ejército no puede descuidar su frente interno para abrir una guerra con Venezuela, en el caso que necesitara hacerla porque se consolida el gobierno de Chávez y Estados Unidos necesita su petróleo. Por lo tanto, esto compone un escenario mucho más complejo que el que uno podía prever en el caso de pensar que las FARC estaban ya pasando por su derrotero final, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La hora 22 minutos, la temperatura por los 5 grados más o menos. Buenas noches. Buenas Leo. Noches, ¿cómo Buenas les va? Noches, literalmente. Buenas noches, literalmente. ¿Qué tal a todos los oyentes? Aquí estoy, voy a hablar poquito hoy. Llegaste entero, por suerte. Llegué entero. De hecho, con una parte de más me siento Robocop, tengo partes metálicas en mi cuerpo. Vas a sobrevivir, Leo. ¿Estuvieron experimentando con vos, Leo? Espero que no. ¿No? Espero que no, en realidad. Bueno, esperamos también porque de tu boca también depende que puedas seguir haciendo el programa, ¿no? Así parece. ¿Sabías que estamos en Twitter, Leo? Sabía que estábamos en Twitter y en Facebook también. En Facebook, ¿no? También es increíble esto, ¿no? Estamos... ¿Y en Twitter que se comunican con nosotros? ¿Podemos, sí, ¿cómo es? Dijimos que bueno, todavía no tenemos ningún seguidor, nosotros nos vamos, lo utilizamos más como una herramienta de producción, nos ha facilitado acceder a mucha información, es una herramienta bastante dinámica, incluso hay muchas páginas alternativas que tienen Twitter, y uno, digo, como ejemplo, también como un pequeño paréntesis educativo en términos de comunicación electrónica, uno puede seguir a alguna página que le interese y a través del Twitter no necesitas entrar a todas las páginas para ver si estas se actualizaron, porque cada vez que te actualizan te envían un mensaje con el link de esa nota y vos ingresás a la nota. Por ejemplo, a través de este medio nos enteramos que durante el día de hoy se entregó uno de los supuestos implicados en el atentado que se realizó el jueves por la madrugada a edificios que, entre otros organismos, en este caso un medio de comunicación, está funcionando la cadena Caracol. Pero también, como decíamos, como charlábamos recién, funciona la Embajada de Ecuador, la Agencia EFE, y es un sector donde hay muchos bancos. Uh-huh. Se entrega una persona que dice haber participado de la falsificación de la placa del auto que se utilizó como autobomba. Es un auto que se descubrió que fue robado el 30 de julio y que la bomba que estaba dentro de este detonó a eso de las 5:30 de la mañana del día de ayer. Muchas especulaciones en torno a las razones del atentado. Hay una coincidencia. Cuando asumió Álvaro Uribe en el 2002, también existieron atentados. Todos dicen, incluso los diarios más progresistas, de que fue un atentado de la FARC. El tema es que la FARC nunca se... Estoy hablando del 2002, ¿no? Nunca se lo atribuyó. Incluso hay investigaciones abiertas dentro de la justicia colombiana que están señalando que pudo haber sido el DAS. ¿Escucharon hablar de lo que es el cine de la CIDE, uh-huh, de la CIDE de la Argentina? Este DAS que incluso puede llegar a implicar a Uribe por ser el que le dictaminó que escuchen de manera ilegal a opositores políticos, a jueces, a sindicalistas. Bueno, por lo tanto, y por las implicancias que puede tener un atentado de estas características, a muy pocos días de la asunción de Juan Manuel Santos y con la decisión de acercarse y de abrir algunas puertas de negociación con Venezuela, e incluso muchos dicen de haber señalado en su discurso inaugural dejarle una puerta abierta a una negociación de paz con la FARC, todo tiende a que pensemos que este atentado es un atentado realizado por sectores de la derecha colombiana. A mí me pareció muy interesante, en un canal de televisión argentino hicieron un contacto con uno de los periodistas de Radio Caracol, y cuando le planteaban la posibilidad de quiénes pueden haber sido, nombró a las FARC, nombró algún otro grupo. En ningún momento habló de los paramilitares, por ejemplo. En ningún momento se le cruzó por la cabeza que los paramilitares pudieran llegar a ser un atentado en este momento. Lo cual es bastante... habló del narcotráfico, ¿sí? En ningún momento se planteó que los paramilitares pudieran llegar a ser una acción de este tipo. Me pareció interesante por no estar ahí. Claro. Me pareció que era llamativo. Y aparte, es interesante ver, esto es abierto, hay investigaciones periodísticas que lo demuestran, que operaciones de este tipo, operaciones que implican un atentado para generar un efecto, van acompañados por una operación de prensa. Siempre. Exacto. Entonces, inmediatamente que se produce el hecho, llega la interpretación a través de un líder de opinión. Y casualidad, quien estaba al aire en el momento que se produce el atentado, en ese momento, era un periodista de apellido Arismendi, que es uno de los periodistas más importantes de la cadena Caracol. Es el director del noticiero. Claro, que en el año 2007 se tuvo que exiliar a Miami por recibir amenazas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Mira. Mira vos. ¿No? Como que cierra todo. Sí. Cierra todo. El canciller Timmermans se reunió en Washington con Hillary Clinton esta semana. Fue la primera visita de trabajo que realiza Timmermans luego de dejar de ser embajador en ese país. Bueno, la reunión estuvo como atravesada por varios temas, ¿no? Pero algo que se destacó fue la declaración que hizo Hillary Clinton en base a la intervención que tuvo Argentina, bueno, en la persona de Néstor Kirchner, en la mediación por el conflicto entre Colombia y Venezuela. Dijo que apreciaba el rol constructivo que había tenido en instar a la resolución pacífica de este conflicto. Y Timmermans la remató diciendo que, bueno, que todo esto permitió reforzar las relaciones y que quizás ahora Barack Obama está entendiendo que los que van a manejar las riendas de América Latina son los países latinoamericanos y no Estados Unidos. Fue así como un remate... Interesante. Me lo imagino. No sé, no vi imágenes, pero quisiera haber visto la cara de Hillary Clinton. No, igual son así como diplomáticos que saben sostener la mirada como si nada les hiciera mella. Igual, un pequeño comentario. Uh-huh. Timmermans está lejos del estilo diplomático que suele tener un embajador o un canciller. Tiene un estilo más confrontativo y este tipo de declaración como que lo sigue demostrando. Claro que es tratar de forzar una realidad que es imposible que exista esto, ¿no? Bueno, obviamente esta reunión estuvo marcada por el clima de la resolución de este conflicto, que era muy reciente, pero también se charló del tema Malvinas y de cosas quizás no tan trascendentes como la exportación de limones. Respecto de Malvinas, Timmermans espera que se retome el diálogo con el Reino Unido, pero Hillary Clinton en ningún momento tiró la onda como para mediar ni nada por el estilo. Y si recordamos que el año pasado, cuando dijo que iba a hacer algo al respecto, se le pudrió todo en el Reino Unido y bueno, parece que quiere dejar las cosas así como están. Respecto a la exportación de limones, decían que bueno, la carne y los limones son como los productos que están ya listos para la negociación y que aparentemente Argentina habría cumplido todos los requisitos para poder hacer esos negocios. Vamos a ver si se llevan adelante o no. Y bueno, siguieron hablando del acuerdo de Santa Marta. Timmermans dice que tenemos la convicción de que hay que priorizar el diálogo, el trabajo conjunto y la aceptación de distintas filosofías de gobierno, sin que esto signifique la interrupción de este diálogo y, por sobre todo, el respeto de la soberanía de los países y privilegiar la paz en la región. Es una aclaración que, bueno, viniendo un canciller, uno no... O sea, sí, bueno, a mí me parece que tiene cierta lógica lo que vos decías sobre lo que decía Val Medina ayer en 678, yo también lo pude ver. Creo que tiene que ver con esto. ¿Cuánto podés atacar un gobierno de derecha sabiendo que detrás de cualquiera de los gobiernos de derecha que haya en América Latina está Estados Unidos? ¿Cuánto? O sea, hay un punto donde vos tenés que, como país, uno tiene que dejar de atacarlo por una cuestión simplemente estratégica, si no es... Incluso, que no dije, ¿no? Estás defendiendo a tu propio gobierno, porque me parece que Val Medina debe saber bien que el gobierno de Cristina Kirchner es un gobierno de derecha que intenta ser serio. Bueno, lo cierto es que, por otro lado, Hillary Clinton perdón, respaldó el reclamo de que Irán entregue a los sospechosos por el atentado a la AMIA y de alguna manera... Entiendo yo que buscó la complicidad o el acercamiento del canciller argentino para con esta postura, ¿no? Dice que Buenos Aires también ha sido víctima de ataques terroristas en su propio suelo y que apoya la búsqueda de justicia en Argentina, de estos actos trágicos y deplorables. No es de extrañar que esté buscando esto, complicidad, y bueno, sabiendo que Hillary viene teniendo ya... viajes por otros países de América Latina. Sí, aparte que en política exterior hoy la prioridad para los Estados Unidos es Irán. Y Argentina juega un rol de apoyo directo a las decisiones de Estados Unidos respecto a Irán, porque sigue teniendo la lectura de la participación de Irán en los atentados, ¿no?, a la Embajada de Israel y a la Mutual. Sí, de meter cuña entre Irán, Brasil, Venezuela, totalmente, Bolivia. Por otro lado, si seguimos hablando de las acciones de Estados Unidos, sus bases militares, la Corte Constitucional de Colombia tiene que emitir un fallo el próximo martes en el que se va a definir si el acuerdo militar que tiene con Estados Unidos es constitucional o no. Esto es a raíz de una ponencia, una presentación de un magistrado que es un tal Palacios, quien afirma que este acuerdo, el de la instalación de las 7 bases, no entra en los parámetros fijados en los acuerdos de cooperación bilateral que ya existen entre Colombia y Estados Unidos. Por lo tanto, esta posibilidad requiere de un nuevo acuerdo entre los dos países y, por lo tanto, necesita la aprobación del Congreso y no solo del Ejecutivo. Si Uribe en su momento quería saltearse esa opción. Claro. Bueno, esto se va a definir el martes en este fallo de la Corte y, bueno, habrá que ver. Escuchen esto, relacionado con este tema. ¿Qué opina de la presencia de militares de Estados Unidos en bases colombianas? La respuesta. Ese es un acuerdo entre países libres y soberanos como son Colombia y Estados Unidos, pero con un propósito que yo considero noble, que es unir fuerzas para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. Y por tanto, esa causa es algo que debiera ser comprendida por el mundo entero. Si esa alianza fuera para comprometer la seguridad de otros países, mi opinión sería muy distinta. ¿Quién dijo esto, Leo, vos que no estabas presente cuando dijimos que íbamos a hablar algo al respecto? Insulza. De su mismo país. Piñera. Exactamente. Lo dijo en Colombia. Listo. Antes de volver a su país, incluso sin presenciar la asunción de Juan Manuel Santos. La derecha buena. Claro, la derecha buena, por eso. Qué copado que son. Yo digo, la derecha buena por ahí no es un poco el síndrome de Estocolmo. Es posible. ¿No es un poco el síndrome de Estocolmo? Puede ser. Es el síndrome ese que tenés cuando te secuestran. Y el secuestrado termina pensando como el secuestrador. Claro. Enamorándose o cosas por el estilo. Es posible. Pero bueno, así son las cosas. Así son las cosas. 15-6154-0359. Todavía no tenemos mensajes, por lo tanto no tenemos anotado a nadie para el próximo libro que sorteemos. 466-6559 si quieren comunicarse directamente con nosotros por el teléfono. Y latidoamericano@fmmoreno.com.ar si nos quieren mandar algún mail. Y seguimos con nuestra noche Blades que tenemos el día de hoy, escuchando Patria. Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Información internacional nos lleva hasta la caribeña isla de Cuba por la reaparición en público de Fidel Castro en un programa. Decía que compartía las tesis, o de hecho Chonky también las comparte con usted, sobre el tema de la inmediata posibilidad de una guerra allí en Irán. Bien, yo subrayé algunas cosas de eso. La Marina estadounidense, que siempre pongo Estados Unidos, ha informado sobre el envío y un equipamiento a la isla para apoyar a los submarinos dotados de misiles Tomahawk. Se está refiriendo a una islita que tenían los ingleses, Diego García, frente a Irán, y que ahí tienen base. Y decíamos que Fidel Castro, que se vio bastante bien, a pesar de que tuvo complicaciones en su estado de salud en los últimos tiempos, se lo vio en un reportaje durante 55 minutos concedido a la televisión, en el que habló, entre otros temas, de la relación de Cuba con Irán, y también, no olvido mencionar, la política con los Estados Unidos. El gasto militar total de Estados Unidos en el 2009 fue de 1.000.000 de millones, 531.000.000.000 de dólares. Se puede decir así, 1.531.000 de realmente millones de dólares, no es poco, un incremento del 5.9% en comparación con el 2008. Fíjate qué cambio. Estados Unidos solo gasta más que todos los demás países juntos en defensa. Mensaje a la Asamblea Nacional. Message to the National Assembly. Al principio, hace solo 8 semanas, pensé que el peligro inminente de guerra no tenía solución posible. Tan dramático era el cuadro que tenía delante que no veía otra salida como no fuera una supervivencia, tal vez probable, en la parte de este hemisferio que no tenía motivo para ser blanco de ataque directo y en algunas regiones aisladas del planeta. Tengo, sin embargo, la seguridad de que no será así. Y por el contrario, se están creando en estos momentos las condiciones para una situación ni siquiera soñada hasta hace muy poco. Un hombre tendrá que tomar la decisión en solitario, el presidente de Estados Unidos, puesto que Irán no cederá un ápice frente a las exigencias de Estados Unidos e Israel, que ya han movilizado varios de los medios de guerra que disponen para hacerlo, tendrían que realizar el ataque tan pronto venza la fecha acordada por el Consejo de Seguridad. Estaría ordenando la muerte instantánea no solo de cientos de millones de personas, entre ellas un incalculable número de habitantes de su propia patria. Simultáneamente, la conflagración estallaría en el cercano y el lejano oriente y en toda Eurasia. Los líderes de los países más poderosos del mundo, aliados o adversarios, con excepción de Israel, lo exhortarían a que no lo haga. El mundo le rendirá después todos los honores que le correspondan. El orden actual establecido en el planeta no podrá perdurar e inevitablemente se derrumbará. La población del planeta puede ser regulada. Los recursos no renovables preservados, el cambio climático evitado, el trabajo útil de todos los seres humanos garantizado, los enfermos asistidos, los conocimientos esenciales, la cultura y la ciencia al servicio del hombre, asegurados los niños, los adolescentes y los jóvenes del mundo no perecerán en ese holocausto nuclear. Es lo que deseaba transmitirles, queridos compañeros de nuestra Asamblea Nacional. Ahora estoy en disposición de rendir cuenta por estas palabras, responder a las preguntas que deseen hacerme y escuchar las opiniones de ustedes. Estábamos escuchando un audio editado por la producción de Latido Americano. Escuchábamos a Fidel Castro hablando en la entrevista que dio y también frente a la Asamblea Nacional, hablando sobre la cuestión de la guerra, el conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus posibles bifurcaciones. Sí, algo que Silvana dijo así al pasar en la editorial, ¿no? Como pareciera que a este viejito senil nadie le va a dar bolilla. Sin embargo, Fidel Castro sigue marcando agenda y hay muchos medios que incluyen cada una de sus participaciones en las páginas de las secciones de internacionales, no solo en la prensa gráfica, sino también la radial y la televisiva en toda América Latina. Fidel Castro cumple hoy 84 años. Desde el año 2008 renunció a volver a ser presidente de Cuba. Fue elegido su hermano Raúl Castro. Desde entonces ha escrito más de 280 reflexiones, que es la forma en la cual vino interviniendo en política, pero sin apariciones públicas, solo fotografías con primeros mandatarios o algún intelectual, entre otros Atilio Borón, que nosotros hacíamos referencia a esto la vez que charlamos con él. Pero esta semana, a partir de esta semana, comenzó a realizar apariciones públicas, pero recién esta semana comenzó a hablar directamente. Claro, yo lo marcaba que si bien con 84 años tiene una lucidez impresionante, viene prácticamente a estar luchando con la muerte por la enfermedad muy importante que tuvo, y se lo ve con muchas dificultades. Lo decíamos, una persona acostumbrada a hacer discursos de alrededor de 7 horas sin ningún tipo de apunte, solo recurriendo a su memoria, a su gran carisma, a su capacidad oratoria, hoy necesita hasta una entrevista cara a cara con un periodista tener la nota que escribió para recordar lo mismo que puso. Pero más allá de esto, lo que está marcando, y tal vez uno puede tener dos lecturas respecto a esta aparición. Una, primero, marcar algo que nadie dice, la posibilidad efectiva según su mirada y según los últimos movimientos que está observando, de que un ataque a Irán se convierta finalmente en una guerra nuclear. Y en segundo lugar, algo más de carácter interno, porque no hay que dejar pasar que Fidel empieza a hacer estas apariciones luego de la liberación de los prisioneros que empezó a realizar el Estado cubano a partir de la mediación del canciller español. Una mediación que tenía como promesa terminar con una resolución europea que castigaba a Cuba por su política hacia los derechos humanos, y sin embargo hasta ahora no hay noticias. Esto incluso permitió, como una buena táctica por parte del Estado cubano, pasar a segundo plano muchas de las críticas que se venía haciendo respecto a la posibilidad de presos políticos en la isla. Pero lo cierto es que Fidel, además de las reflexiones y las denuncias que está haciendo sobre una posible guerra nuclear, ahora lo dijo públicamente y reafirmó y le dio muchísima más trascendencia a algo que, bien decías vos, Silvana, muy pocos se animan a hablar seriamente. Y hasta por ser el mismo Fidel, muchos lo toman, pero lo toman en términos de anécdota, no en términos de posibilidad real. Sí, o lo siguen tomando como una punta para seguir oponiéndose o criticando las medidas del imperio, pero no en acciones, sino que me suena a lo del exorcismo que hablaba el otro día Pedro Páez, ¿no? Como hablar de lo que puede llegar a suceder en términos de crítica, pero no de acción para refrenar eso. Sí, claro. De hecho, hay, o sea, también Estados Unidos, lo decíamos con recién con Hillary Clinton y Héctor Timmermans, ¿no? Estamos hablando de que Estados Unidos está tan jugado a castigar a Irán. De hecho, pasó por encima un acuerdo que nunca pensó que iba a lograr, pero que le había dado la veña, que había hecho Brasil con Turquía para que Irán enriquezca uranio en este segundo país, en Turquía, y sigue teniendo la idea fija en terminar con Irán. A partir de una denuncia que no tiene demasiado asidero, como no la tuvo las denuncias respecto a la presencia de armas de destrucción masiva. E incluso esto, en el caso que lo tuviera, ¿cómo les podés creer a alguien que invadió un país y que después así livianamente reconoció a los 2 años y con más de 1 millón de personas muertas por esa invasión, de que sí, se habían equivocado, no había armas de destrucción masiva en Irak? Bueno, errar es humano, Martín. Tenemos un mensaje que llegó al 15-615-4. Y perdonar es divino, me vas a decir. Y no, bueno, pues bueno, claro, esa parte no. No soy yo el que va a perdonar a nadie. Un mensaje que llegó al 15-615-4-03-59. Dice, muy buena la música, genio Rubén, me imagino que por Blades. También muy bueno que Leo esté mejor de sus nanas, muchas gracias. Dice, entendí mal, Martín, ¿dijiste que la presidente es de derecha? Por favor, ¿me lo ampliarías? Ah, todavía estoy esperando la cortina del programa con mi lectura. ¿Quién es? Dice, les mando a todos un abrazo, Cecilia. La cortina del programa con su lectura. Bueno, no recuerdo qué se. Bueno, después Martín amplía lo de lo. Sí, ahora no lo hago porque si no María acá me acogota directamente. Sí, sí, y vos amplíanos esto porque la verdad es que acá todos nos miramos con cara de nos estamos olvidando de algo y está muy mal que hagamos eso. Ya volvemos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Domingos, de 22 a 24. T para 3. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y. Domingos, de 22 a 24. Por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Comienza el curso de formación básica destinada a miembros de organizaciones sociales. Se trabajará sobre la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, liderazgos y participación comunitaria, diagnóstico y planificación social, herramientas para la comunicación barrial. Para inscribirse y recibir más información, podés comunicarte al 4508-3800, interno 137. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Me decido a ser Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Seguimos en Latido Americano, 20:35 minutos. La temperatura sigue ahí por los 5 grados más o menos. Igual no se nota tanto el frío, me parece. Si uno está bien abrigado, ¿no? Sí, dice sí. Un mensaje que nos llegó al 15-6154-0359. Errar es humano y que los perdone Dios si lo encuentran. No firma el mensaje, así que vamos a anotar el número de teléfono para el... No necesitan encontrarlo, ellos siempre dicen que están del lado de Dios. ¿O no? ¿Se acuerdan están que al lado Bush, de Dios? Bush decía claro, que... Claro, lo hacen en nombre de Dios. Bush decía que Dios le hablaba. Claro, que tenía un mandato divino. Acá nos llega Javi. Firmó el mensaje. Bien. Así que ya lo tenemos anotado. Martín, queremos que aclares. Voy a intentar que mi aclaración no oscurezca mucho. No me quiero meter en lo que uno puede considerar izquierda o derecha, porque es un límite que hoy está bastante difuso y que uno siempre se tiene que parar. Tiene que tratar de aclararlo. Yo considero que el gobierno argentino es un gobierno de derecha, que intenta ser un gobierno de derecha serio, entre comillas, en términos de que es un gobierno que mantiene las bases del capitalismo, que no las cuestiona, que de hecho sigue considerando de que hay un sector de la sociedad minoritario que tiene que enriquecerse, que crecer, para que el conjunto de la sociedad esté bien, pero con alguna mínima redistribución. Para mí incluso, por mis concepciones, si bien es un gobierno de otras características, el proyecto político del peronismo, como proyecto político histórico, es un proyecto político que implica el reparto en su máxima expresión del 50% y el 50%. El problema es que es el 50% para el 10% de la población y el otro 50% para el otro 90% de la población. Evidentemente, estamos hablando de que sigue siendo un gobierno que privilegia una minoría. Si vos me decís que en el contexto de un gobierno como el de Sebastián Piñera, un gobierno como el de Alan García, un gobierno como el de Álvaro Uribe, evidentemente, si pensamos en referencia a eso, el gobierno argentino está a la izquierda. Pero si pensamos en términos de lo que uno piensa como sistema de gobierno, como proyecto de país, como sectores beneficiados por ese proyecto, este gobierno es un gobierno de derecha, con características distintas a estos otros. Tenemos un mensaje aclaratorio de Cecilia. Dice, uy, me equivoqué, no era para la cortina, era como separador. Ah, bueno. Sí, bueno. Sino en el corte, cuando estuvo la tanda, lo estábamos recordando justamente. Mi mensaje enviado fue Sistemas, de mi querido Galeano. Fue Martín el que dijo que era para un separador del programa. Y yo me lo creí. Es verdad, tiene razón. Claro, mira, andás haciendo. Porque hay que ser cuidadoso con lo que uno dice. Pero vos también lo afirmaste, Leo. Así yo que... hice así con la cabeza, pero yo no prometí nada. No, ¿cómo que no? Vamos a ir a escuchar la grabación. Cecilia, yo sí. Te garantizo que antes de irme vamos a escuchar tu separador. Vamos a hacer el estás separador. Invitada, Cecilia, a venir a grabarla con tu ahí voz, está. Con tu voz. Así es. ¿Con qué seguimos? ¿Tenemos más noticias? Vamos a Honduras. Nuevamente fue. Amenazada una periodista. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos pidió protección para Maika Antunes, se llama, una muchacha muy joven que entrevistó a Micheletti, instándolo con preguntas como acerca de la responsabilidad que había tenido Micheletti en las muertes ocurridas durante y después del golpe de Estado del año pasado. Bueno, después de esta entrevista, vuelvo a decir, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos pide protección y Antunes, ella misma denuncia que varios militares afirmaron que si bien ellos no podían hacer nada, otros sí estarían en capacidad de hacerle daño. O sea, Mira, nosotros pero oficialmente no te vamos a hacer nada, pero cuídate porque... Hay gente que sí. Maika Antunes. La CIP saldrá. Y la verdad que creo que no. Y pensaba, esto. Dicho, ¿no? En el marco de lo que decía antes. Si esto considerado a la derecha, claro que claro. Cristina Kirchner va a ser considerada, no sé, sí. Fidel Castro o el Che Guevara. Si, si lo ponemos en este marco. Pero evidentemente estamos hablando de otro. De otro contexto. Algo para completarlo de Honduras. En el día de ayer se encontró el cuerpo de una campesina muerta con señales de tortura. La dirigente campesina hondureña María Teresa Flores fue asesinada y su cuerpo fue hallado con señales de tortura, denunció la Unión de Trabajadores del Campo. La dirigente de esta organización, María Pérez, de esta Unión de Trabajadores del Campo, explicó que el cadáver fue encontrado al mediodía de este miércoles en estado de putrefacción, sin un brazo, con cortaduras de machete y el impacto de varios disparos. El cuerpo sin vida de María Teresa Flores fue descubierto en una zona apartada de del departamento de Comayagua tras haber sido dada por desaparecida desde el pasado 7 de agosto. A mí me parece bastante lógico que haya países que sigan intentando que Honduras regrese a la OEA, etcétera, porque en realidad estas son las situaciones que pasaron en Honduras históricamente. Quizás la época, digamos, de Zelaya habrá sido una especie de impasse en cierta medida, pero en realidad cualquier periodista que en Centroamérica se quiera acercarse a un presidente y hacerle preguntas incómodas va a recibir la misma respuesta. Yo me pregunto si será necesario semejante nivel de animalismo para hacer desaparecer a las personas. Es una inercia. Yo creo que es ya una tradición, por así decirlo. Creo que no es necesario. Tiene que ver con que no es solamente el acto en sí mismo, sino un mensaje. Y si ya lo hicieron, siguen ahí. De hecho, cuando quisieron correrlos, recibieron el apoyo de las principales potencias. Otra respuesta del personaje que leímos antes respecto a los Estados Unidos, le preguntan, ¿qué consideraciones hizo Chile para reconocer al gobierno de Porfirio Lobo en Honduras? El golpe de Estado que ocurrió en Honduras... Chile y yo lo condenamos desde el primer minuto. Pero eso es historia. Lo que queremos hacer ahora es cómo recuperamos en forma sana y sostenible la democracia en Honduras. Faltan algunos pasos, pero la decisión de Chile de reenviar a su embajador es porque reconocemos que Honduras ha hecho mucho para avanzar en la dirección correcta. Cosas como esta, parece que para Piñera es hacer mucho para avanzar en esa dirección. Estoy pensando que, bueno, Argentina reconoció la deuda, lo ha reconocido, pero ya es historia. Sin embargo, Piñera ¿no? tiene... Claro, digo, ¿por qué no? Claro, son un buen argumento. Ya es historia, ya está, ya pasó la deuda, ya lo hicimos, ya está. ¿No? Piñera tiene una deuda todavía pendiente con los integrantes de las comunidades mapuches. En este momento hay 32 presos en huelga de hambre, líquida, que, bueno, obviamente siguen demandando ante las instituciones del Estado por... sus tierras, los derechos a un juicio justo y a la debida defensa que les son negados porque son supuestamente presos condenados por terroristas. Y para terminar con Chile, hay 33 mineros que están atrapados desde el jueves de la semana pasada en una mina al norte de Chile. En una mina que trabajan como trabajaban hace 100 años en las minas. De hecho, el Estado chileno tan moderno, tan neoliberal, tan cercano al primer mundo, no los puede rescatar. Dice que para llegar a ellos necesitaría meses. Por lo tanto, se están muriendo los 33 mineros, pero ¿qué les va a interesar si son claro. trabajadores? 15-615-403-59-466-6559. Les recordamos a todos los oyentes que hoy estamos escuchando música exclusivamente de Rubén Blades. Y en este momento vamos a ir a escuchar un tema de él. Antes de eso, recordemos que estábamos hablando de quienes están en deuda. Y las que están en deuda con los oyentes latinoamericanos son las compañeras de conurbanas que están por llegar para cumplir acaban con esta de deuda. Llegar. Acaban de entrar. Ya están entrando. Que nos van a contar la historia de los encuentros regionales de mujeres en la zona oeste. Ahora, en instantes nada más, estaremos escuchando. Me llaman calle. Mujeres latinoamericanas. Resistiendo en Honduras, zapatistas en México, sin tierra en Brasil, cocaleras en Bolivia, mujeres sosteniendo comedores en el conurbano, mujeres latinoamericanas. Pereira, Panda, Marga, Heidi, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica. Dice el mensaje: cada vez entiendo menos. Los medios dicen que Néstor y Cris son de izquierda y que Lilita, Ricardito y Margarita son de centro izquierda. Ahora con lo que dijo Martín se me cambia todo el espectro político. Firma Neurus. Sí, estamos todos re complicados con esto. Te bancamos, Neurus. Pero bueno, estamos con las compañeras de Conurbanas en la... En la noche congelada. En la noche congelada, en esta columna de mujeres latinoamericanas. ¿Qué tal, Maggie y Dani? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Hoy sobre el encuentro de mujeres. Sobre el encuentro regional de mujeres, que se viene ya en una semana nomás. Regional porque ahí está el encuentro nacional, que es este que se hace todos los años en diferentes provincias, y se hace un encuentro regional. Cuéntanos cuáles serían las diferencias entre uno y otro. Bueno, el nacional, como bien indica su nombre, es esto, digamos, reúne y se va haciendo por distintas provincias una vez por año, y arrancó en el 86, más o menos, sí, en el 86 fue el primero, y a raíz de empezar a participar de eso, un grupo de mujeres de acá de Moreno decidió empezar en el 91 a hacer los regionales. ¿Qué es esto? Digo, hacer algo muy parecido a lo que pasa en las provincias a nivel nacional, pero acá en casa. Sí, y nosotras estuvimos esta semana conversando con un grupo de estas mujeres que se habían juntado, se habían empezado a repensar también a partir de las cosas que vivían en los nacionales, qué estaba pasando acá, digamos, en Moreno y en los alrededores. Así que estuvimos... ¿Es una preparación, una instancia previa o es una posibilidad para las que no pueden asistir al Congreso Nacional, al Consejo Nacional, lo hacen en su territorio? Empezaron como una instancia previa, empezaron como una posibilidad de, con las mujeres que no podían viajar, hacer algo para difundir y para que pudieran tener como la oportunidad de participar de alguna manera. Y después de algunos años empezaron a tener esta cosa de la particularidad de lo regional. Empezamos a de hecho, antes se llamaban preencuentros regionales, y en un momento ahí, fruto de que crecieron algunas discusiones y que nos dimos ahí como más tiempos para la articulación, empezamos a hablar de encuentros regionales. Me imagino que llevarán conclusiones y algunas, digo, puntas como para después tratar en el encuentro nacional. No. Digo, una particularidad de, o bueno, algo que se viene también discutiendo incluso dentro de los encuentros nacionales es esto. Digo, nosotras en los encuentros no participamos orgánicamente desde una organización, uh-huh, valga la redundancia, digo, llevando conclusiones o llevando ciertas líneas, sino que cada mujer participa desde lo que nos pasa con los, uh-huh, temas en los talleres en los que decidimos participar. Después sí, digo, la tarea concreta y los laburos que nos vamos dando durante el año sí tienen como la dinámica de cada espacio organizativo, pero en los talleres vamos desde cada una, no desde organizaciones. Sí, sí, nosotras, un poco para contarles esto, ¿no? ¿Cómo se fueron formando los primeros regionales y cuál fue el motivo, ¿no? ¿Qué las impulsó a estas mujeres a pensarse como un encuentro? Digamos, podríamos decir un encuentro miniatura, un encuentro más local, un encuentro más que tuviera que ver con las vivencias de las mujeres con las que se encontraban todo el tiempo. Nos juntamos con ellas y, bueno, estuvimos hablando un montón de tiempo con ellas, pero que rescatamos unos pequeños audios que queríamos contar, que queríamos traerles para que, digamos, todos pudiéramos escuchar la voz de estas mujeres, ¿no? Me parece que nosotros empezamos por una necesidad impulso que venía de la fuerza de hacer algo por reparar todo lo que habíamos vivido de siniestro durante determinada época institucional del país, que si bien, digamos, no estaban los encuentros, no eran una reflexión exclusivamente política, digamos, referida al tema, como género empezábamos a pensar en qué cosas había que cambiar también de adentro para afuera para no repetir ciertas historias, ¿no? Porque no era que eran una convocatoria así político, ni mucho menos político partidaria. Pero de pronto esas cosas que mencionaban las chicas, ¿no? De empezar a pensar en la democracia desde el país, desde la casa hacia el país, en las pequeñas cosas, estos temas que traen ustedes, cómo organizarse con los chicos para poder hacer otras cosas, porque hay temas que a nosotros se nos complican en la raíz cuadrada de la complicación. Y yo creo que las madres también influyeron mucho en nosotras, las madres Plaza de Mayo, ¿no? Esta cosa de la pérdida del hijo y poder salir a la lucha, ¿no? Y bueno, también uno se lo planteaba en ese momento. ¿Mm? Sobre todo como metáfora, ¿no? Claro, porque, claro. Por ejemplo, Nora contaba con una sencillez tremenda, que ella en realidad no apoyó para nada a su hijo, que consideraba que el hijo estaba en actividades intrascendentes y esto y lo otro, y lo podía decir ella después de lo sucedido. Digo, con una metáfora muy alejada en la vida de ella de la que podríamos haber tenido, por lo menos yo. Pero era una manera de pensar, bueno, ¿cómo pensamos empezamos a hacer otra cosa para lograr otro tipo de sociedad, en definitiva, ¿no? Eso. Yo recuerdo ese encuentro regional desde ahí. Y que me parecía que un encuentro regional tenía mucho más que ver con pares. En los nacionales son las grandes líneas estratégicas, ¿no? Pero en los encuentros regionales se jugaba más la realidad nuestra. Y los barrios, las mujeres de los barrios nos interesaban, porque a través del programa de radio, sí. Teníamos estas demandas continuas, dijimos, la pucha, acá hay algo que hacer, había una necesidad. Entonces empezamos por eso también, ¿no? Sí. Ese programa a nosotras nos abrió ese panorama. Y a mí en mi caso también era algo muy fuerte. Primero porque yo tuve conocimientos donde en la época de la dictadura las mujeres fueron masacradas, torturadas, y bueno, sé que sufrieron todo tipo de tormentos, que no porque sean mujeres, porque hay, es decir, había toda una hipocresía en la sociedad diciendo que la mujer por ser mujer era como que tenía un lugar, digamos, mejores condiciones que el varón en el sentido cultural, y es mentira, porque estas mujeres que participaban de la lucha armada o no y fueron a parar los campos de concentración, las trataron, digamos, de la peor manera, las torturaron justamente por ser mujer. Porque, digamos, tomando justamente, digamos, sus aparatos reproductivos, por ejemplo. Las genitales. Las mutilaron de tal manera, y entonces ahí yo siempre tuve la idea de que si queríamos, habíamos, digamos, conseguido la democracia y había que formar una nueva sociedad, una sociedad de iguales, donde las mujeres tuvieran un rol preponderante en las decisiones de la vida política y social de una sociedad. Desde ahí lo empecé a ver y sobre todo... Bueno, ahí se nos cortó un poquito lo que decía Cristina. Bueno, primero presentarles en realidad a las tres mujerotas que hablaban, que son nuestras históricas. Son Cristina, María Rosa y Alicia. Son tres de las mujeres que empezaron con la movida esta de los regionales, son tres mujeres históricas de Moreno. Sí, que hablaban ellas de la reina de la casa porque ellas formaron parte, bueno, ellas producían y llevaban adelante un programa de radio que salió al aire durante 10 años en FM Moreno, cuando no era lo que es ahora, pero bueno, era otra FM Moreno, pero 10 años al aire de lunes a viernes, y que esto se llamaba la reina de la casa y laburaban y trataban cosas de la mujer, ¿no? Y un poco de... Lo que nos contaban era todo lo que generaba en las mujeres que la escuchaban. Había una mujer que decía que no tenía teléfono y salía a la esquina, ¿no? A llamar por teléfono y a mandarle mensajes, y todo lo que significaba para ellas escuchar a estas mujeres que hablaban del rol que no es natural, los roles asignados a las mujeres y todo lo que les hacía replantearse, ¿no? Sí, algo que es muy interesante de lo que cuentan las chicas es esto, en el contexto en el que nacen los encuentros de mujeres. Digo, la vuelta a la democracia, las madres de Plaza de Mayo como ejemplo de nuevas formas de organizarnos y de la posibilidad de las mujeres de organizarnos desde reivindicaciones muy, muy particulares. Y por otro lado, algo que también decían, que en un momento lo dicen, ¿no? ellas tenían la democracia, pero tenían la necesidad de buscar una sociedad mucho más igualitaria, ¿no? Y en ese sentido les impulsó incluso el ejemplo de Nora Cortiñas como la posibilidad de decir, bueno, esta mujer, que era una mujer con estos roles asignados, pero que de golpe sale y se pone a luchar y para también para romper con estos silencios sumados a los silencios y silencios y silencios que veníamos como padeciendo las mujeres, ¿no? Uh-huh. Nosotros queremos invitarlas el sábado que viene al Encuentro Regional de Mujeres. Es en una escuela en La Matanza, es la Escuela Técnica número 3, está en Salta, 2487, esquina Arieta. Y para cerrar, queremos... Bueno, sí, vamos con las voces de las compañeras de vuelta, que ahí cuentan un poquito más. Antes de eso, ¿hay un mail donde se pueda contactar a todas aquellas mujeres que quieran participar del encuentro? Sí, más que nada comunicarse con nosotras, con urbanas@yahoo.com.ar. Es gratuito, la entrada es abierta, así que, digamos, sin miedos. Bueno, podemos, no sé, escuchemos a nuestras compañeras. Entonces, el hecho de empezar 6 meses antes a organizarse para viajar, a juntar el mango, a vender comida, a que sea un motor, a un motor de organización también, los encuentros nacionales, y se nota, digo, tanto con después del 2001, con los movimientos desocupados, ha cambiado la también, me parece, al menos de lo que yo escuchaba, los primeros, ¿no? Que por ahí sí era más de mujeres de la clase media. Sí. Y eso hizo un crack también en relación a eso, a los temas. No, nosotros en los regionales tratábamos de traer las mujeres de los barrios, ¿te acordás? Claro, pero los nacionales. Sí, porque los nacionales siempre organizó mucho. Bueno, cuando pasa en el país, la cúpula. Ahí está, porque yo me voy acordando ahora. Claro. Claro, eso. No me podía acordar, María, es eso. Nos caracterizó. Que el regional era que las mujeres estas que de los barrios nos llamaban. Claro, había que darles un espacio. Claro. Había que darles un espacio, claro. Es eso lo que nos pasó. ¿Entendés? Ahora se me empiezan todas estas imágenes. Teníamos que haber tenido un día. Porque éramos todas de clase media prácticamente las que organizamos esto. Sí, verdad. Eso me faltó decir. Sí, éramos casi todas de clase media. ¿Sabés lo que yo en esto valoro? Que acá las que empezaron, vamos a decir, el reclamo al reconocimiento del rol de la mujer y el feminismo fueron las compañeras de clase media, porque las mujeres del campo popular, naturalizando ese ninguneo histórico que sufrimos las mujeres y sobre todo el lugar que se nos asignó en la sociedad, ¿no? Digamos, relegada nada más que a la ama de casa y nada más, no nos hubiéramos dado cuenta si las mujeres de clase media o las más intelectuales no nos hubieran abierto los ojos. Eso, yo tengo un gran agradecimiento por estas compañeras que aunque muchas veces algunas compañeras nos digan, no, los encuentros de los encuentros nacionales son, dicen, no tienen connotación ideológica ni política. Yo creo que fueron tomando diferentes, formas, y también, que si bien ha sido en su momento a lo mejor un pensamiento que tenía que ver con un pensamiento burgués, como nos dicen, eso después se fue modificando hasta... Yo creo que las mujeres que van a los encuentros hoy se sienten iguales. Bueno, nos corre el tiempo, pero... Nada, Dios, es como muy importante lo que cuentan las compañeras en este último audio con esto, ¿no? El proceso que hacemos las mujeres cuando empezamos a participar de estos espacios, cómo nos mueve la estantería de arriba abajo, de un costado al otro... nada, en eso es como muy muy importante. Por eso repetimos la invitación a este sábado 21 en Matanza, y queremos agregarles que además vamos a estar tratando de sacar algún micro desde acá de Moreno, pero para eso necesitamos que urgente las que quieran viajar en ese micro se puedan contactar con nosotros a conurbanas@yahoo.com.ar. Me parece que fue además muy muy importante, interesante para entender también que la situación de las mujeres, que creo que hoy es mejor que hace 15 o 20 años, no es

de América Latina. Hora 21:04 aquí en Latinoamericano. Seguimos, la temperatura sigue rondando los 5 grados. Aquí dentro del estudio, bastante bien. Falta vamos. Poquito, ya nos vamos. La última hora de... La última hora. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy disfrutando mucho el último programa. Sí, también nosotros estamos disfrutando y ese disfrute se va a convertir en extrañar el próximo viernes. Recordémosle a los oyentes que tal vez... Se fueron perdiendo la parte en la que conversamos que Silvana no va a estar más en el estudio. En realidad no va a estar más en Moreno, se va de viaje. Es el motivo por el cual deja de participar en el micrófono, en piso. Uh-huh. Nos estará haciendo de corresponsal en varios países de América Latina. ¿Quién pero sabe eso, dónde? ¿Quién sabe dónde? Estaremos hablando al final del programa. Seguramente. Bueno, a todos aquellos que quieran saludarla, saludarnos y participar también del sorteo del libro, recuerden que lo tenemos gracias a Hadas Libros. Que todavía no sabemos cuál es, pero... Y estamos en la etapa de sugerencias, ¿no? Uh-huh. Pueden sugerir algunos títulos. Pueden sugerir títulos, así que ya saben, al 15-61-540359 nos mandan un mensaje y aceptamos sugerencias, señora. Antes de seguir, quisiéramos hacer una aclaración. Yo recién decía, en relación a la noticia de los presos mapuches en Chile, que hay 32 presos en huelga de hambre. Ese es el número de presos que están haciendo huelga de hambre, pero en la totalidad hay 132 prisioneros. Es justo recién en el estudio, acá fuera del estudio estaba Fabio, que es un integrante de la comunidad de Mapuche, que estuvo hace poquito en el programa, y bueno, nos hizo esta aclaración como para tener una idea más clara de la lucha allá en Chile. De este pueblo. Aprovechamos para decir que Fabio estará el próximo viernes también comentándonos sobre un festival que se va a realizar el 28, relacionado con estos temas, ¿no? Para difundir la lucha que están teniendo los mapuches. Surge un conflicto limítrofe en Bolivia, específicamente en las localidades de Coroma, del departamento de Potosí, y Quillacas, Pampa, Uliaga y García Mendoza, del departamento de Oruro. A raíz de esto hay una huelga de hambre, hay 500 personas en huelga de hambre, entre ellos el gobernador de Potosí, Félix González, que es perteneciente al MAS, al Movimiento al Socialismo, y piden dialogar directamente con el Ejecutivo, o sea, sentarse a hablar con Evo Morales. Por lo cual, bueno, el portavoz de la presidencia dice que para el gobierno es importante dialogar, pero manifestó que algunos grupos radicales no luchan por las reivindicaciones regionales, sino que buscan desestabilizar al gobierno. Hay que ver en qué contexto está surgiendo esto, ¿no? Porque aparentemente venía todo tranquilo en Bolivia. Y eso te pasa cuando haces un gobierno con las organizaciones sociales, o sea, con una base que te empuja, digamos. Uno reivindica cuando las organizaciones sociales hacen actividades para luchar contra un gobierno de tinte neoliberal o de estos de derecha buenos, pero también tiene que ver justamente con la construcción de un gobierno de organizaciones sociales esto. Sí, hay que ver. Hace 15 días que están en huelga, están bloqueando todas las carreteras y están demandando la construcción de un aeropuerto internacional y una fábrica de cementos y de planta de minerales. Sí, para mí habría que seguir un poco más de cerca el tema porque algunas versiones periodísticas hablan de participación de dirigentes del MNR en estas movilizaciones por la influencia que tienen en el sector, en este sector de los trabajadores en Potosí. Por eso habría que ver efectivamente, aunque lo que decís vos, Leo, es cierto, y de hecho ha pasado en los últimos años en la historia inmediata del gobierno de Evo Morales, pero en este caso habría que tratar de leerlo un poco más porque puede llegar a ser que efectivamente haya dirigentes sindicales, porque los hay, que efectivamente están enrolados en partidos opositores al gobierno de Evo, ¿no? Bueno, tenemos la noticia de que Fernando Lugo tiene cáncer, un cáncer linfático aparentemente curable, pero Lugo declaró que va a seguir en su gobierno normalmente, que sus médicos le dijeron que podía seguir gobernando tranquilamente. Vos sí, decías, Martín, que... Algo que ya está aprovechando la oposición paraguaya, obviamente, para... Otra excusa más para destituirlo a Lugo, ¿no? Decir, bueno, no está en condiciones de salud, no está apto para el trajín que implica ser jefe de Estado, y siguen sumando argumentos para destituirlo y ponerlo a Franco, que recordemos, es el principal opositor, es una especie de Cobos paraguayo, ¿no? A mí lo que me llamó la atención de las noticias que están llegando en torno de Lugo y de este cáncer linfático que le descubrieron, que él se está tratando en una clínica sirio-libanesa donde se trató Dilma Rousseff, ¿sí? Donde ella salió de un problema similar. Pero también se está tratando un alto funcionario que en este momento se me escapa, brasileño. O sea, me llamó la atención, digo, la coincidencia de tantos altos dirigentes en América Latina con problemas de cáncer. Y que se traten en el mismo lugar significa por el prestigio que tiene esta clínica, ¿no? Pero particularmente me pareció una coincidencia. Uh-huh. Sí, están los que dicen que tiene un origen psicológico, ¿no? El cáncer. Habría que ver de qué se trata. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra noche, Blades. Antes teníamos una... Una noticia, puede ser, ¿sí? Sí. Yo les pido a los oyentes que tienen acceso a internet, muy rápido digo, que pongan Cortés Extremadura en un buscador. Sale una noticia, escuchen esta noticia del periódico La Jornada. Noche triste de Cortés en su pueblo natal. Tinta roja y un mensaje tanto ético como estético. Hay que replantear la estatua de Hernán Cortés en su pueblo natal, Medellín, en Extremadura, por ser un gesto cruel y arrogante con los pueblos originarios de América. En el monumento, construido a finales del siglo XIX y que recibió el aval de las autoridades públicas y religiosas, aparece el conquistador español vestido de uniforme militar, con gesto altivo y heroico, y con su pie izquierdo sobre la cabeza de un indígena mexicano, al parecer azteca y otros símbolos religiosos de la cultura precolombina. Sin palabras. La Perla, Rubén Blades, calle 13 y La Chilinga. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela. Que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me pongas. Ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los...

Entonces, bueno, decidí que hoy iba a ser solo Blades, así que empachados de Blades nos vamos a ir. Nadie puede decir que los artistas no son productivos. No, por lo menos no este. Bueno, como dije antes, este músico panameño, nacido en la ciudad de San Felipe, en el seno de una familia que, bueno, en donde el arte siempre fue, digamos, estuvo dando vueltas por ahí. Si bien él se corrió en su adolescencia, luego de su adolescencia, un poquito de la música, porque, bueno, estudió Derecho, se recibió en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, y luego viajó a Estados Unidos para continuar con sus estudios y licenciarse. Bueno, sus inicios en la música fueron en los años 1960, a mediados de la década del 60. Uh-huh. Participó, en realidad empezó él escribiendo para otros autores, de la talla de Bob Dylan, por ejemplo, Elvis Costello, una cosa bastante variada en él. Y bueno, de a poquito se fue animando un poco a hacer sus composiciones propias y a formar lo que hoy en día está considerado como una banda de salsa intelectual. Sí, así la cara de Martín, lástima, ¿no?, que los oyentes no lo pueden ver. Pero bueno, esto de la salsa intelectual tiene un poco que ver con la idea, o sea, en general la salsa es una música en donde todo el mundo baila, se divierte. Y acá piensa. Y tiene, y lo que tiene es esta cuestión, no sé si decirlo, vacía de contenido, ¿no? En cuanto a la letra de las canciones. Claro. Blades rompe con eso bastante. De hecho, él lo que cuenta en una de sus tantas entrevistas es que esto ha hecho que muchos seguidores de la salsa, y de él en particular, se corrieran, dejaran de escucharlo, pero a la vez sumó a otra gente que estaba interesada en el tema de la salsa y la diversión, pero que encontraban en la cuestión del contenido algo bastante interesante. ¿Él así la define él mismo? No. La definen otros. Ah. La definen otros. Él habla acerca de esto, ¿no? De la música como reflejo de lo social. Por eso es que empieza a tener contenido en lo que compone. Y cree que no tiene nada que ver esta cuestión de el estilo de música con lo que se ve reflejado en la letra de esa música que se compone. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es el primer audio en donde un periodista de la CNN en español charla con él, esto es del año pasado, y él cuenta un poquito sobre la música como reflejo de lo social. Es que yo lo vi de esta manera. La música tiene funciones que siempre le han sido acreditadas en términos de escape, en términos de relajamiento, en términos de disfrute, pero también se puede utilizar como un medio de información, como un medio de comunicación, como un medio de argumento, o sea, de enfrentar cosas, de documentar cosas. Y en función de eso yo noté que no se estaba utilizando esa posibilidad. Y me fui por allí, con, por supuesto, las consecuencias. Yo le digo a la gente, mi primer disco salió en el 69, se tituló De Panamá a Nueva York. Y la primera canción, 8 canciones en ese disco, si no me equivoco, escribí yo, y una canción la escribió un amigo, Roberto Cedeño, un doctor Cedeño. La primera canción que abre el disco es Juan González, que es sobre un guerrillero, ¿no? Como el guerrillero lo mata el ejército. En 1969, en Latinoamérica, creo que habían como 16 dictaduras militares. Entonces, hacer una canción sobre un guerrillero que mata al ejército, ¿no?, donde uno dice, la tierra viste de luto, los campos lloran a Juan González, o sea, inmediatamente lo que te va a causar es problemas. Eso no te va a dar difusión, al contrario, lo que te va a dar es censura, ¿no? Pero desde ese momento ya había tomado la decisión de que hay que escribir sobre cosas que están ocurriendo, cosas que tienen un impacto social, que no son atendidas quizás por otra forma más artística. Entonces, por eso empezamos desde entonces a dirigirnos a... Entra la tambora. Bueno, entonces, como escuchábamos recién, él habla de esta cuestión de la música como contenido social, habla de esta canción acerca de un guerrillero asesinado por el ejército, Juan González, que es lo que vamos a escuchar a continuación de su primer disco de Panamá a Nueva York del año 1969. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia. La patrulla ha llegado al pueblo con la noticia. Ya acabaron con Juan González, el guerrillero. Que por fin el león de la sierra reposa muerto. La guerrilla murió con él, grita un sargento. En la cañada del muerto fue la emboscada. Cogieron a la guerrilla hambrienta y cansada. Continuamos en Latinoamericano, pasaron 28 minutos de las 9 de la noche, ya estamos llegando al final del programa, nos queda media hora, vamos a seguir escuchando a Rubén Blades y después de la tanda incluso vamos a estar leyendo algunos mensajes que nos están llegando. Cecilia. Sí, bueno, vamos a escuchar en breve un audio que, bueno, les voy a comentar un poquito de qué se trata de Rubén Blades, como veníamos hablando. El año pasado, en un recital que él realizó en Perú, una gira por Sudamérica presentando su último disco, de hecho estuvo en Argentina a fin de año, llegado a Perú, entrevistado por Mavila Huertas, una periodista peruana, ella, bueno, le pregunta acerca de su último disco, ¿sí? Cantares del Subdesarrollo, que está dedicado al pueblo cubano, y en la dedicatoria lo que dice es para el pueblo de Cuba, que con amor y esperanza ha logrado sobrevivir al marxismo, a la dictadura marxista y al bloqueo imperialista. Vaya sí, declaración. Vaya declaración. Bueno, ella le pregunta acerca de esto y él comenta un poquito acerca de un recital que se realizó en Cuba, el año pasado, el recital por la paz, en donde estuvieron entre otros Juanes y Miguel Bosé. Bueno, ella jugaba con esta idea de si el problema de su ida a Cuba, ya que él es residente estadounidense, estuviera solucionado, como si esto fuese una cuestión liviana de resolver, ¿qué es lo que pasaría si él, bueno, si él se dignaría a ir hasta allá? Y bueno, acá nos cuenta un poquitito acerca de Cuba. Vamos a escucharlo. Súper interesante. Lo que tengo que tener cuidado también de no caer en la cuestión esa de que, bueno, tú sabes que en los tiempos de nosotros, las cosas son... Porque cada generación va a expresar su realidad de acuerdo con su propio lenguaje y de acuerdo con su propia visión, ¿no? No era este el audio que estaba presentando no. Cecilia. A ver si lo ahora sí, ¿lo tenemos? Bueno, ahora escuchamos la declaración de Rubén Blades respecto de Cuba. ¿Podemos presentarlo así? Sí. Hay gente, y esto me ha pasado a mí, que creen que el artista no debe pronunciarse sobre asuntos políticos. El que piensa en eso, el que así piensa o así afirma, está ignorando algo. ¿Para qué ese argumento de que nosotros los artistas no... FM Moreno 90.1. Hay gente, y esto me ha pasado a mí, que creen que el artista no debe pronunciarse sobre asuntos políticos. El que piensa en eso, el que así piensa o así afirma, está ignorando algo. ¿Para qué ese argumento de que nosotros los artistas... FM Moreno 90.1. Estación de radio. La tierra madre pinta el alma de suave color y con los años va dejando paisaje de amor. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. Sí, estamos teniendo algunos inconvenientes técnicos para escuchar este audio. Yo lo que propongo es, vamos a ir a la tanda de media hora, vamos a anunciar algunos programas institucionales y spot que tiene la radio, vamos a tratar de solucionarlo y después volvemos, leemos mensaje y escuchamos. ¿Qué será un acto de censura este? ¿Eh? ¿No pasa este tipo de declaraciones la consola de FM Moreno? Yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Puede pasar eso? ¿O es Mariadela, nuestra operadora, que no quiere que Chávez, mira, que Velades hable mal de Cuba? Es eso, ¿no? Mariadela no quiere. Bueno, vamos a la tanda. Vamos a la tanda y volvemos, y chequemos el audio, dale. FM Moreno 90.1 Estación de radio. La tierra madre pinta el alma de suave color y con los años va dejando paisaje de amor. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Decimotercer Encuentro Regional de Mujeres del Oeste del Gran Buenos Aires. Nos encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Hasta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño, acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora, ahora me toca a mí. Hoy volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿Estás ahí? Contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. ...21:37, estamos ya casi terminando el Latido Americano. Tenemos varios mensajes antes de continuar con la música de la columna de música. Dice, podría ser una autora feminista, ¿no? Muy bueno el blog de Conurbanas, Analía. Esto en relación a sugerencias el, para... El bloque de Conurbanas, ¿no? No el blog, supongo. Ah, perdón, dije blog, sí. Bloque, porque bloque. Que yo sepa, Conurbanas tiene Facebook, pero no blog, me parece. Sabés que acá una de las compañeras de Conurbanas que estuvo haciendo la columna ya propuso un libro... un libro de Gioconda Belli que se llama El país bajo mi piel, memorias de amor y guerra. Bueno, estamos en problema porque ya tenemos otra sugerencia más. Dice, libro a recomendar, Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena, una buena novela. Dice, este ya lo tengo, así que voy por otro, Neurus. Así que ya vamos tres, va. ¿Cómo tres? ¿Dos? No, dos libros. Mm. Tenemos otro mensaje que dice, un abrazo para nuestras reinas del hogar, eternamente en el corazón conurbana. Quiero el libro, necesito el libro, dice Lali. ¿Cuántos elogios para nuestras compañeras latinoamericanas? Diciendo que las letras de salsa, esto es para vos, sí, son vacías de contenido. Hay muchas variantes en este ritmo. La salsa cubana tradicional refleja la cultura y la vida misma en este pueblo, dice Claudia. Y el último... Sugiero como libro a regalar El Inocente, una buena biografía del padre Mujica. Gracias, Cecilia. Así que tenemos tres libros sugeridos. Bueno. Varias sugerencias. Entonces. Yo voto por el de Gioconda Belli. No sé, después hagamos una votación entre el equipo latinoamericano y vemos, ¿no? De las tres sugerencias. ¿Puede ser? Sí, puede o ser. O que los oyentes voten también, de las tres, obviamente, puede serlo. Bueno, Ceci. Bueno, no tenemos el audio. A los oyentes que no tenemos el audio. Blades, fue un acto de censura deliberado, sí, consciente, que hemos decidido realizar. Lo que le contábamos antes a los oyentes acerca de la dedicatoria, los cantares de su desarrollo en el último disco de Blades, ¿sí? En esta entrevista que le realizan en Perú, él, bueno, dice que él no hubiera participado del concierto que se realizó en Cuba, el concierto por la paz. Él cree que toda cuestión que tenga que ver con una reconciliación entre pueblos, entre personas que se encuentran distanciadas, es positiva, pero que él no hubiera participado de ese concierto. Y que él, bueno, en principio no iría a Cuba por esta cuestión de que él es residente estadounidense y esto le traería más que un problema. Y ingenuamente la periodista le preguntaba sobre si ese problema estuviera resuelto, como bien dije antes. Lo que él decía era que, bueno, que él, llegado el caso, podría ir, pero si tuviera garantizada la posibilidad de conversar con quien él quiera, ¿sí?, y de que no se le impusiera, digamos, bueno, una entrevista o una conversación, o sea, de poder recorrer y hacer lo que él desee hacer en ese lugar. Tiró piedra. Unas declaraciones yo... Yo solo me remito a la editorial del programa del viernes pasado. Es absolutamente lógico lo que dice Blades en el marco de esa lectura. Exacto. ¿No? Yo recordé mucho tu editorial, yo el programa pasado estaba en casa escuchando, más allá de que me pareció muy interesante la editorial. Recordé mucho ese editorial cuando escuché este audio. Y la verdad que me pareció interesante compartirlo con los oyentes como para poder establecer un punto de partida de una discusión, ¿no? Blades es un músico que siempre ha criticado mucho las dictaduras latinoamericanas. De hecho, muchas de sus canciones reflejan esto, muchas de las letras de sus canciones reflejan esto. Y volviendo un poquitito al panorama musical y extendiéndose un poco en la música y la música como reflejo de lo social, como lo escuchábamos antes, vamos a escuchar un audio ahora en donde a él le preguntaban sobre el panorama actual en referencia a la música. Y esto es lo que decía. Yo lo veo súper interesante. Lo que tengo que tener cuidado también de no caer en la cuestión esa de que, bueno, tú sabes que en los tiempos de nosotros las cosas son... Porque digo, cada generación va a expresar su realidad de acuerdo con su propio lenguaje y de acuerdo con su propia visión, ¿no? El argumento final lo dará el tiempo. Si tú escribes algo en 1980 que tiene validez en el año 2020, entonces el argumento sobrevivió, estuvo bien expresado. No te fuiste a los extremos, no te fuiste panfletario, ni te fuiste todo está bien o todo está mal, sino que marcaste el argumento de una forma humana que permite la renovación de la discusión y permite la continuidad de la discusión. O sea, hoy los muchachos hip hop o reggaetón o lo como quieran llamarlo plantean cosas en algunos casos quizás molestan. Mi posición es, si no te gusta no lo oigas. Yo lo que no voy a hacer ahora es prohibirlo. No te interesa, no lo escuches, pero no lo prohíbas. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma. Bueno, entonces, como escuchábamos recién, a Blades conversando acerca esto de los tiempos de nosotros, ¿no? Remitiéndose a esta cuestión en donde los tiempos de antes, todo tiempo pasado fue mejor, al menos así lo interpreté yo cuando elegí este audio. Y él habla, entre otros, de Calle 13, de quien hoy estuvimos escuchando un tema, acompañando también por La Chilinga, este grupo de percusión argentino. Y bueno, y todo lo que tiene que decir, digamos, las nuevas generaciones, siempre dentro de el contexto social y de la implicancia de la música como arte en lo social. Hemos charlado mucho, digo, con sobre todo con las propuestas que vino trayendo Jorgelina Giardulo para hablar sobre la literatura, la relación del artista con el arte, sí, y con el contexto. Y es como que me da la sensación de que Blades se pone él como intérprete de la realidad, que dice, bueno, tiene que entrar esta realidad en mis canciones, pero yo lo hago desde un lugar que sigue siendo un lugar medio intocable del artista, ¿no? Como de un lugar que sigue siendo un lugar individual, que sigue siendo él, que sigue siendo su lectura, y no inmerso en una realidad social. O sea, yo me quedé pensando en esta... No necesariamente el inmerso en una realidad social. Ajá. A ver, yo me quedé pensando en esta lectura que hace de Cuba. O sea, a él no le importa a los cubanos. A él le importa él en relación a Cuba. En esta declaración que hace. Sí. Tampoco quiero ser injusto, digamos. Escuché 3-4 minutos de declaraciones de Blades. Sabría que no conozco su biografía. No conozco tampoco mucho su música. La he escuchado así de manera bastante aislada. Pero esta lectura de, bueno, en realidad yo voy a Cuba si a mí me garantizan, si yo puedo, si yo lo hago. Ahora, no, si, a ver, ¿qué le pasa al pueblo cubano? ¿En qué situación se encuentra? ¿Cuál es su realidad social? ¿Qué características está viviendo? No. Es una opinión que se despierta de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, yo, la verdad que esto, o sea, precisamente lo que yo quería de la columna de hoy era generar esto, ¿no? Esto de poder discutir, partiendo de la base de lo que a mí me generó, esta entrevista en donde él dedica al pueblo cubano ese disco en donde se dice que sobrevivió a la dictadura marxista y a la vez al bloqueo imperialista. O sea, como que me hizo mucho ruido eso, me pareció como en un punto contradictorio y como que, bueno, tal vez no había contemplado, o sea, cuál era la lectura tan particular que tenía él de esta realidad que no conoce, digamos, por vivirla desde ese lado, sino del otro. Tenemos un tema para despedirnos. Sí, tenemos un tema para despedirnos. ¿De la columna? No, en realidad vamos a cerrar con un tema que va a ser el tema del programa. Me pidieron, le quiero contar a los oyentes, ya que yo hago la producción musical de Latinoamericano, que eligiera un tema para despedir a nuestra compañera, a Silvana. Los próximos 15 minutos nos vamos a volver muy lacrimógenos, señora, señor, si usted tiene un pañuelito a mano... Tómelo despacio porque tal vez las lágrimas lleguen. Sí, no lo creo de Rubén Blades, pero al margen suena feo esto de despedir. Bueno, ya los oyentes saben que te vas de viaje, que te vas a recorrer América Latina hasta donde te den las ganas o las fuerzas o un poco de cada una. Y bueno, la verdad que fue difícil elegir. O sea, estuve así como buscando un montón de cosas, algunas eran muy tristes, íbamos a estar realmente llorando. No te voy a preguntar en qué pensaste para elegir el tema. Mirá, no, pero yo te lo voy a contestar sin que me preguntes. Pensé, por un lado, la ocasión de tener a Rubén Blades hoy en la música de Latinoamericano, la columna que acompañó a la música de todo el programa. Y por el otro lado, y bien lo dijeron los chicos acá mientras hacían el programa, esto de que vas a ser la corresponsal, y vas a estar recorriendo América Latina, así que la canción que te vamos a dedicar para terminar es Buscando América de Rubén Blades. Qué grande, gracias. Dentro del trabajo que hablábamos anteriormente, esta canción también que formó parte de un álbum que se titula Buscando América, The Song Was a Part of an Album Titled In Search for America. Y me permito decir una cosa. Acuérdense siempre de algo, y esto es sin ánimo de ofender a nadie, pero acuérdense una cosa, que América es un continente, y todo el que nace en América es americano. No es solamente un grupo, todo el que nace en el continente americano es americano, igual que todo el que nace en el continente europeo es europeo. Así que, when I talk about America, I'm talking about the continent. Everybody who's born in the continent of America is an American. And the more we think about it, the more sense it makes. Because we should be working together as opposed to against each other. You know? And we have to talk and we have to deal with the fact that we're all here, nobody's gonna leave, and we might as well make the best of it. Let's play our strengths as opposed to our differences. With respect, and we'll get somewhere, huh? Bueno, estamos escuchando a Rubén Blades con Buscando América. Así es. Un tema que es parte de la artística latinoamericana y en este caso es una descripción de lo que va a hacer Silvana a partir de que se vaya. Exactamente, eso fue lo que me terminó de lo que terminé de definir cuando dije sí, se va a buscar América, así que algo así. Ajá. Algo así. Bueno, estamos en el final del programa de hoy, un final y un programa particular, ya lo decíamos recién. Silvana, que se sumó al equipo latinoamericano a partir de la convocatoria que hicimos con Leo el año pasado, cuando este programa estaba ya en un coma medio terminal. Y estaba la verdad en estado que de coma. Estaba en estado de coma. Sí. Y la verdad que la participación de Cecilia D'Amico, de Silvana Izaurralde, de María del Cielo Posadas, de Fernando Gómez, María Ida Rodríguez, Jorge Mayardulo. Lo levantó, lo hizo revivir. Y por eso mismo la partida de Silvana es una tristeza para todos, pero evidentemente también es una oportunidad tanto para ella como para nosotros también de contar con la mirada de primera mano, la cobertura y la crónica de lo que ella nos pueda ir mandando por todo lo que pueda pasar. Yo quiero decir que disfruté mucho hacer el programa con ella, a pesar de que me integré después, que la disfrute, que esperemos que la participación en este programa le sirva también para tener otros ojos para mirar lo que va a ver. Seguramente. Que esperemos que lo haya podido aprovechar de esa manera y que nosotros le hayamos permitido poder hacer eso. Y bueno, y después también tenemos otra sorpresa, porque una pérdida también significa encontrar otra gente, uh-huh, que va a ser parte de este programa, que también está acá en nuestros estudios, pero bueno. Así es. No sé, Leo, vos qué querés decir, dale. No, en primer lugar agradecerle a Silvana, porque nos permitió también aprender después de, igual que todos los demás compañeros, nos enseñó a poder compartir un espacio que teníamos así como muy entre Martín y yo. Fue un aprendizaje que gracias a ella y a los demás compañeros pudimos ir haciendo y que espero que ahora sirva para también las compañeras que se suman. Y nada, después de eso, que la pases lindo, que te diviertas, que conozcas mucho. Y nada, que vuelvas cuando tengas ganas, que acá el latinoamericano espero que esté todavía. Y si no, bueno, esperamos tus comunicaciones y tus informes, que van a ser pedidos por la productora insistentemente. Tal vez puede traer algo nuevo ella, si el latinoamericano no está, quiero decir, para cuando ella vuelva. Exactamente. Bueno, por ahora con las corresponsalías va a bastar. Va a bastar. Voy a hacer fuerza para que el latinoamericano. Que sea un detalle del viaje. Que sea un detalle del viaje igual. Bueno, pero para. Como esta es una radio comunitaria, que la idea es multiplicar las voces, multiplicamos a una compañera por dos. Y tenemos aquí a las nuevas integrantes de latinoamericano. Ay, que no saben. Creo que esas voces las escucharon hoy y otros programas, ¿no? Hace un ratito nomás, sí, bueno. Nada, Silvana, bueno, mucha suerte. Lo que vas a hacer está buenísimo y nos vas a ayudar también a nosotras a seguir creciendo con esto, con esta idea de pensar y hablar de las mujeres latinoamericanas. Nada, gracias por compartir este espacio y bueno. Mucha suerte. Me toca hablar a mí. No, a Maggie ahora, después a vos. No, después yo. Iba a decir solamente que, bueno, en unos meses nosotros vamos a decir lo mismo. Nos vamos de viaje, así que van a venir cuatro mujeres urbanas. Y lentamente Martín y yo. Yo lo que diría es que la próxima nos vayamos Fernando, Leo y yo y esto quede siendo mujeres latinoamericanas y basta de latinoamericanas. Yo les diría a los oyentes, ¿no?, que se están perdiendo la cara de Leo, que es realmente fantástica. Latinoamericana. Latinoamericana. Sí, vos querías decir algo. Yo en realidad no mucho, porque yo ya avisé que soy así como un poco llorona, así que antes de que se me haga un nudo en la garganta, nada, que realmente fue un placer trabajar con vos, más allá de conocernos desde antes de empezar en Latido. Creo que de la participación de todos los que nos sumamos este año, inclusive la tuya, ha habido mucho aprendizaje, que queda todavía mucho más por aprender. A vos te queda un montón por recorrer y en ese recorrido seguir aprendiendo, y que bueno, que vamos a seguir en contacto. Vaya a saber por dónde, en cualquier lugar. Ahora sí, te toca a vos. Bueno, antes que nada, gracias a todos por sus palabras y sus buenos deseos. Gracias a Maggie y a Daniela, me voy re tranquila porque sé que va a estar todo más que bien. Gracias a Martín y a Leo, que fueron los compañeros aquí en el estudio y que realmente, bueno, cuando arranqué, yo recuerdo el primer programa, es patético acordarse de esas cosas, pero bueno, siento que hubo un pequeño aprendizaje y bueno, mucho tiene que ver con haberlos tenido a Leo y a Martín, un pequeño, no, un gran aprendizaje. Y como vos decías, Martín, sí, me llevo obviamente que una mirada quizá mucho más amplia y mucho más profunda también de la que yo tenía antes de participar del programa, de lo que es América Latina. Y este tema de Te estoy buscando América, creo que termina de cerrar, de poner el broche a esta búsqueda, ¿no? Es un viaje, es una búsqueda, es bueno, va por muchos lados el viaje, pero les agradezco a todos muchísimo, fue una experiencia hiper enriquecedora y lo va a seguir siendo, seguramente, así que estaremos en contacto. Bueno, y como nos despedimos siempre en estos casos, hasta siempre. Hasta siempre. Esto fue Latinoamericano, hasta el próximo viernes nosotros. ¿Quiénes hicimos Latinoamericano por última vez, Silvana? María del Cielo Posadas en la producción general y coordinación de aire, en la operación técnica María de la Gambusi, Fernando Gómez, Neida Rodríguez, Jorgelina Giordulo, Cecilia D'Amico, en la conducción Leonardo Smerling, Martín Raffo y quienes habla, Silvana Insaurralde. Hasta el viernes. No solo son...